me paso, que el monte ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado y andamos con Cristo, el que nos tiene rankeado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado y andamos con Cristo, el que nos tiene rankeado. Ábranse paso, que el monte vuelve y entra, siempre acompañado con el que me sustenta. 24-7, él nunca se ausenta, listo para la guerra por si el enemigo inventa. Con él voy a toa', no lo pienso dos veces, al saber que está a mi lado mi valentía crece. Que mis demonios se aparezcan en viernes 13, con un pestañeo el lock desaparece. Soy un guerrero en reino hace un par de años, me han tirado punto y no han podido hacerme daño. Tranquilo mi hermano, eso no es nada extraño, mi jefe real, en él no existe el engaño. Vengo, únete a este combo que está más rankeado que cualquiera en el mundo, o estamos pillados. Con el todopoderoso que está a nuestro lado, te lo dije, mi socio, mi Dios está pasado. Ábrame el paso, que el monte ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado y andamos con Cristo, el que nos tiene rankeado. Cuántas veces voy a tener que decirte lo mismo, abre tus ojos ya y salte de ese abismo. Viviendo de apariencia, estás viendo el mío, mucha torta, bling bling, y tu corazón vacío. Puedes tenerle un avión, mansión en Miami, millones de discos y 40 Grammy. Un combo es 70 y 200 mami, pero no se compara a lo que tiene el Manny Montes. Tú lo sabes, quisieran ustedes tener lo que yo tengo, pero mira, tranquilo, que esto es free, ahí pa' todo el mundo. No tengo un millón, pero vivo más gozoso. No tengo un convete, pero tengo el poderoso. No tengo lo que en el banco muchos tienen. Tengo vida eterna y eso es para siempre. Escuchaste, mijo, eternamente inmortal, esto no es mentira. Déjalo pa' después si la tortilla se te vira. No vas a tener break, así que avanza y tira, antes que el diablito se te vaya de huida. Yo seguiré pa'lante aunque critiquen y señalen. Victorioso siempre aunque tiren y difamen. Que si mi música, mi ropa, que si con trenzas me peino. No importa, yo seguiré siendo un guerrero del reino. Ábrame en paso, que el monte ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado y andamos con Cristo, el que nos tiene rankeado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado. Ábrame en paso, que el monte ha llegado y andamos con Cristo, el que nos tiene rankeado. Yeah, ¡uha! Manny Montes, el jíbaro, ya. Yeah. Guerreros del reino, papi, no hay más nada. Te lo dije, Sandy. Oe, el arquitecto, Eli, el Mozart de la music. Manny Montes, Gasina, Oja Fueguembel, Travis, ahí tiene. Medio pocillo y que esperen pronto el escenario.